sé que te quema la pata. Y no es con el pato, es con el guapo. Tan bella y tranquilita la chamaca. Se pone a soplar y a jugar con maraca. En la calle a ti te dice, te la están poniendo. Y tu madre a ti te grita, te la están poniendo. Y por más que te repite, te la están poniendo. Tú lo estás poniendo. Y si sale con su amiga, te la están poniendo. Y si está con el vecino, te la están poniendo. Si en la noche está cansada, te la están poniendo. Tú lo estás poniendo. Sus cuernos son tan grandes que no caben por la puerta. Los panas lo vacilan y lo apodan la chancleta. Que todos se la ponen, que todos se la quitan. Que le está vacilando y su mujer en otra cita. Tiene carro, tiene casa y también su celular. Tiene nombre y apellido y en su cama otro man. Y no es Superman, el hombre de hierro. Es otro chamaco que le llaman el lechero. Y te hacen la jugada del gato y el ratón, ton, ton. Tú te quedas con los cuernos y ella lo hace con Sansón. Oh no, allá tú si no lo crees y te quedas engañado. La élite cabrones saludando a los Santa venados Claus. En la calle a ti te dice, te la están poniendo. Si tu madre a ti te grita, te la están poniendo. Y por más que te repite, te la están poniendo. Tú lo estás poniendo. Y si sale con su amiga, te la están poniendo. Y si está con el vecino, te la están poniendo. Si en la noche está cansada, te la están poniendo. Tú lo estás poniendo. Tiene un mujerón con un grande trasero. Le engaña y repite que él fue el primero. Ella es rapidita, ella es veloz. Se hace la enferma pa' que le quite la tos. Dicen que te apodan el venao. Te viste y te peina bien así calao. Mientras tú sales chapante y palao. Que hasta a mí me dan ganas de tirarme un round. Tiene cuerno por delante y por detrás. La tiene con un carro y otro man le manda el gas. Y cómo se divierte con el vecinito. Le echa una mirada y después un rapidito. De aquí pa' allá, ella sale con su amiga. Pasan 9 meses y aparece con barriga. Oh my god, que eso está cabrón. Si todavía no pasa, te baja el pantalón. Mucho dice que te quema la pata. Y no es con el pato, es con el guapo. Tan bella y tranquilita la chamaca. Se pone a soplar y a jugar con maraca. Muchos dicen que te quema la pata. Y no es con el pato, es con el guapo. Tan bella y tranquilita la chamaca. Se pone a soplar y a jugar con maraca. En la calle a ti te dice, te la están poniendo. Y tu madre a ti te grita, te la están poniendo. Y por más que te repite, te la están poniendo. Te la están poniendo. Y si sale con su amiga, te la están poniendo. Y si está con el vecino, te la están poniendo. Si la noche está cansada, te la están poniendo. Te la están poniendo. Otra vez, la élite, los dueños de la franquicia. Con la misma Gati señal, en el mismo Gati estudio. Gati Man, ey, y si te pesa la cabeza, no es por tus ideas. Los cuernos están de más. El venado, ja. Ey, y si te confunden con Santa Claus, ja. Ve por los renos, son por tus cuernos. La élite, Barrio Vago Records. Esto es la vieja guardia de regreso. Repite, yeah, yo.